Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Con frecuencia la asociamos con la iglesia. Muy buenos días, amigos y amigas megafónicos. Un gusto estar nuevamente con ustedes un sábado más en nuestro programa Megáfono Joven. Soy su amiga Paola Villa. Hola chicos, bienvenidos. Les saluda Jessica Yautibut. Buenos días chicos, mi nombre es Pamela Villarroel, tengo 17 años y bienvenidos a un nuevo programa. Buenos días jóvenes, ya despertarse, esto ya es Megáfono Joven, soy Blas Rodríguez y tengo 17 años. Buenos días chicos, ya con un sábado más, me llamo Stephanie Reynoso. Muy buenos días amigos y amigas megafónicos, bienvenidos a un programa más de Megáfono Joven, yo soy María José Freire Padilla. Buenos días chicos, mi nombre es Alexandra Urdaneta y estoy muy contenta de estar acá con ustedes un sábado más, espero que disfruten. Claro que sí, mandando un saludo muy especial a nuestro amigo Pato Valencia de la Cinemateca Nacional. Bueno, hoy se tuvo que escapar porque tenía una reunión muy importante, pero nos ha enviado un saludito. Y yo soy Jamie Clemencia Jaime Medrano y estaré desde la facilitación. Pero chicas y chicos, hoy no empezamos el programa como con tanta alegría como antes, porque hay unos hechos que han ocurrido en nuestra ciudad y queremos pues comentar, queremos comunicar. ¿Y de qué se trata esto, Pame? Chicos, yo quería comentarles un poco de Samuel Chambers. Él es un chico de 25 años, en pocos días iba a cumplir 26. Este chico fue brutalmente asesinado. El 7 de noviembre lo encontraron decapitado. Más que todo, quisiera hacer un llamado a la sociedad, ya que ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI encontremos a un chico pacifista, amante de los animales, tenía docenas de perros, gatos, él había hecho su propia casa en Guápulo, también defendía los derechos de las mujeres, de animales, como les iba diciendo? Entonces, ¿cómo puede pasar cosas así en pleno siglo XXI? Vuelvo y repito, ¿cómo podemos encontrar a un chico decapitado en la quebrada de Guápulo? Entonces, yo sí quisiera decir unas pequeñas palabras para él. Blas, ¿quieres comentarnos algo? Claro, por ejemplo, yo sí tuve la suerte de conocerlo, no tan al fondo, pero todo en Guápulos, como somos vecinos de todos los años, tuvimos la certeza de conocerlo. Él era pacifista, como dices, amaba full a los animales y no hacía daño a nadie. Él salía como una persona normal, se podría decir, pero un día yo, bajando del colegio, me encontré con la sorpresa de que, por ejemplo, había chicos que le silbaban ciertas palabras o, como esto, le discriminaban. Y como dice Pame, ¿cómo es posible que aún sigamos discriminando a la gente? Ya maduremos. ¿Por qué seguimos haciendo cosas de niños pequeños, de gente malcriada? Ya tomen conciencia. ¿Por qué queremos hacer sentir mal a las personas solo para sentirnos bien con nosotros mismos? No es posible. Por favor. Claro, y justamente algo que me comentaba la familia y los amigos es de que este chico ya tenía varias amenazas, por lo que él se vestía con ropa diferente a nosotras, él confeccionaba vestidos, faldas, y eso utilizaba. Entonces él era feliz así, y mientras él pasaba por Guápulo, él ya recibía discriminaciones y amenazas de que lo iban a matar, de que le iban a hacer mil cosas. Entonces sí fue, la verdad, un balde de agua fría, al menos para mí, porque yo también tuve la oportunidad de conocerlo, y bueno, Así es este mundo, ¿no? Sí, pero lo que dice Blas es bien importante, ¿no? Debemos ya parar, decir no más y no conformarnos. O sea, nos tiene bastante conmovidos este hecho. Yo me he enterado por redes sociales y también por el amigo de Ser Más Animal, por Raza Bihari, porque también él le conocía. Igual Raza Bihari es también defensor de los derechos de los animales y de la naturaleza. Entonces me comentó que era lo que había pasado con este chico y realmente me tiene muy conmovida. Me parece que debemos sensibilizarnos y debemos empezar a decir no más a la violencia. Claro, algo que me impactó bastante es que justamente hubo una página en Facebook, hicieron un grupo en el que se llamaba Justicia para Samuel Chambers, y ahí subían fotos de él, de cómo él estaba con sus perros y todo eso, y en los comentarios tú puedes ver cómo es la gente, o sea, además de decir descansa en paz, amigo, y cosas así, habían personas que ponían un jiposo menos, o piojoso, cosas así. Entonces, no entiendo, o sea, somos personas, somos humanos, o sea, si escupimos al cielo, nos va a caer lo mismo. O sea, entonces eso sí me puso un poco mal saber de que vivo en un país donde la gente piensa en cosas así. Pues sí, chicos, yo también estoy muy consternada con esto porque vivimos en un mundo en donde insultamos y tratamos mal a las personas que tratan de hacer un bien para nuestra humanidad y nosotros en vez de ayudarles, en vez de apoyarles, estamos criticando y estamos haciéndoles daño, cuando en realidad ellos están haciendo cosas buenas y nosotros no hacemos nada por nuestro mundo. Y bueno, si a la final las personas no deciden apoyar este comportamiento que ayuda a nuestro propio mundo, tal vez no, simplemente no meterse en su vida, dejarle vivir. Claro, y más que no meternos en las vidas de las personas, es simplemente respetar. O sea, ya sabemos que no te interesa la muerte de Samuel, pero al menos no te metas, respeta el dolor que sentimos las otras personas. Y bueno, otra cosa que también hablábamos con Pame es que la justicia no ha hecho también nada al respecto con esto. O sea, dejaron el caso ahí como que ya terminado porque ya encontraron su cuerpo, más no su cabeza, ¿no? Y dejaron las cosas ahí cuando en realidad deberían seguir buscando al culpable o a los culpables de quienes hicieron este acto tan atroz. Y recuerden, chicos, que la violencia solo genera más violencia. Tomemos conciencia de todas estas cosas que pasan. Respetemos a los demás así como nos respetamos a nosotros mismos. Valoremos a las personas que tenemos al lado. Nunca sabemos lo que puede llegar a pasar. Y creo que es muy importante no solo criticar a las personas por lo que vemos, sino que hay que saber conocerlas, hay que saber tratarlas y a partir de eso hacer una crítica, pero que esta crítica sea constructiva, para que le ayude a formarse como persona, para que le ayude a ser mejor. Porque estas críticas destructivas no solo dañan a la integridad de ese ser humano, sino también a su familia. Bueno, entonces después de este pequeño homenaje y de este comentario que hemos hecho para este chico, también enviarle pues toda nuestra, digamos así, nuestra buena energía. Porque algo bien importante que debemos comprender y que ojalá los seres humanos algún día lleguemos a amarnos y a respetarnos desde unas condiciones igualitarias, es también darnos cuenta que el alma de esta persona es eterna. Entonces, nos duele mucho la forma, nos duele mucho el acto como tal, como ha sido, pero tenemos también que tener dentro de nosotros mismos esa fortaleza, esa valentía de saber que las personas han querido hacerle daño a un cuerpo, pero el alma de esta persona no le han tocado. El alma de esta persona es eterna y cuando regrese acá, si regresa, va a seguir haciendo el bien, va a seguir ayudándonos. Entonces, también les digo estas palabras porque les veo las caritas aquí en cabina y sé que les ha conmovido mucho este acto porque nos impacta, ¿sí? Si nos impacta ver cuando maltratan a un animalito, cuando maltratan a un ser humano, ¿sí? Nos impacta también un hecho como este y más la forma, como decía anteriormente, en que ha ocurrido. Entonces, sintámonos con esa fortaleza y por favor no vayamos a tener miedo, porque lo que quieren también estas personas es que tengamos miedo y no nos expresemos como queramos expresarnos, con la libertad, ¿sí? Y este chico, gracias a lo que ustedes me han contado, me permite a mí darme cuenta que era un chico libre, que era un chico amoroso, que era un chico que no tenía miedo, que quería ser y lo era, ¿sí? Si quería ser protector de animales, lo era. Si quería hacer confeccionar su ropa, lo hacía. Entonces muchas veces nosotras y nosotros dejamos de ser un ser humano hermoso, simplemente por el miedo, por el que dirán, porque me van a matar, porque me van a criticar. Entonces este chico no ha permitido que su alma se quiebre. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Ahora en nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a ir con un tema muy especial y es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para conmemorar este día he traído una frase de Mahatma Gandhi que quiero compartirles. Es, la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más potente concebida por el ingenio del hombre. Chicos, más o menos les voy a comentar acerca de cómo se dio el 25 de noviembre el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto fue ya que las tres hermanas llamadas Mirabal, de apellido Mirabal, fueron brutalmente asesinadas por los esbirros del régimen trujillista. Trujillista era un dictador, el 25 de noviembre de 1960. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas. Sí, Pamela, las hermanas Mirabal fueron importantes activistas en la lucha por la libertad. Y a pesar de que algunas de ellas, dos de ellas, de hecho, fueron víctimas de abusos sexuales, ellas nunca dejaron de combatir, también fueron encarceladas, pero siguieron igual pues con su lucha por sus ideales y por la democracia de su país, que era República Dominicana, de donde es Rafael Trujillo. Cabe recalcar que el nombre de las tres chicas era Patria, Minerva y María Teresa. La violencia contra la mujer es una de las formas más extremas de discriminación que en ocasiones también pueden causar la muerte. Según un dato de la ONU, este informe nos dice que alrededor de 87 países, el 19% de las mujeres de entre 15 años y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o también sexual. Otro caso extremo de violencia es la ablación. Desde el año 2000, la práctica tradicional nociva de la mutilación femenina ha disminuido en un 24%. Aunque más de uno de cada tres niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años habían sufrido esta práctica. Pame, cuéntanos, ¿qué es la ablación? La ablación es cuando es mutilado el clítoris de la mujer. ¿Y eso en la actualidad se practica todavía? Sí, todavía, en 29 países de África y Asia. Más de 125 millones de niñas y mujeres habrían pasado por esta situación. En los últimos años se han dictado leyes contra la ablación. Entre ellos están Uganda, Kenia y Guinea-Bissau. ¿Y por qué realizan estas prácticas? Estas prácticas eran realizadas para que las mujeres en los actos sexuales no sientan placer. Claro que sí, chicas y chicos. Entonces notamos que la violencia no es solamente física, verbal, psicológica, sino también este tipo de violencia sexual. También hay un tipo de violencia que a veces no es como muy conversada, que es el tipo de violencia económica, que es cuando a las mujeres nos pagan menos por nuestro trabajo desarrollando el mismo cargo que desarrolla un hombre. Eso también se llama violencia contra la mujer y es de tipo económico. O cuando, por ejemplo, tu pareja te controla el dinero que tú ganas. O cuando tú trabajas en el hogar y no te dan dinero para que tú tengas para tus necesidades básicas o simplemente para gastar en alguna cosa que quieras para ti. Entonces, este tipo de control sobre la mujer hace que se denomine también violencia económica contra las mujeres. Bueno, queridos jóvenes, a mi parecer como hombre, me parece súper interesante este evento que está sucediendo en estos momentos, que es Viva Nos Queremos, que básicamente es como una marcha y también son eventos en que van todas las mujeres para defender sus derechos ante el maltrato y a la no violencia. Y también como punto de hombre, ya estamos, como Pame nos decía, en pleno siglo XXI, que los hombres también podemos hacer cosas de mujeres, al igual que viceversa. Por ejemplo, no es que un hombre no pueda lavar platos, nosotros también podemos hacer la comida, también podemos cuidar a un bebé mientras nuestra esposa se puede ir a trabajar. Así que les invito a que reflexionen en esos puntos, no somos iguales, somos seres humanos, así que les invito a esta marcha. Bueno, yo soy Juan Fuertes, el invitado especial del día de hoy. Y yo, hablando en defensa, yo voy a protestar junto con las chicas para que se deje de maltratar. Que sepan un poco que los hombres también podemos ser más cuidadosos, más respetuosos, más responsables, tener una educación privilegiada y aún así poder conocer un poco más de nuestros horizontes, saber más sobre cómo el cuidado y la manutención. Bueno, chicos, entonces en una hora más nos vemos ahí en la marcha. Están todos invitados y apoyemos a este gran evento que es Vivas Nos Queremos y digámosle no a la violencia contra la mujer. Recordemos que la marcha va a salir a las 9 de la mañana de la Plaza Santo Domingo y caminaremos hasta el parque El Arbolito. Entonces, podamos unirnos, podamos traer algún tamborcito, algún cartel, podamos venir a conocer a otras mujeres que están en estas luchas y nosotras también, en nuestro día a día, desde nuestra cotidianidad, luchar porque las mujeres seamos bien tratadas y también porque las mujeres tratemos bien a los hombres, tratemos bien a otras mujeres y empecemos a eliminar todas las formas de violencia, todo el machismo y todo aquello que nos puede destruir y desunir como raza humana. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, chicos, siguiendo con nuestro segmento Curioseando, seguiremos con las mujeres luchadoras. Ya estuvimos hablando en el anterior programa sobre algunas de ellas, hoy les traje algunas más. Empecemos por Rigoberta Menchú. ¿Quién no ha oído hablar de esta activista guatemalteca que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año de 1992 por su lucha contra los derechos indígenas y humanos de su país? Otra mujer que fue muy interesante fue Carmen Mondragón. Esta mujer desafió las reglas de su país y de esa época al utilizarse por primera vez la minifalda. Siguiendo con Ermila Galindo, esta mujer fue mexicana y fue pionera del movimiento feminista en ese país. También fundó un seminario feminista que se llama La Mujer Moderna, que promovía el desarrollo de las mujeres y reivindicaba su posición dentro del esquema social. Bueno, esas son mujeres, he hablado individuales, ¿no? Pero ahora también les hablaré de mujeres que han hecho organizaciones para ellas, bueno, no solo para ellas, también para animales o para niños. Una fundación que me pareció muy interesante es la Organización Nacional de las Mujeres que se encuentra en Estados Unidos. Y es una fundación donde se reúnen las mujeres y los hombres para luchar contra la discriminación sexual en el empleo. Piensa Verde, Ambiente, Naturaleza y Nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Y en nuestro segmento Piensa Verde les he traído una persona muy importante que es de Kenia. Su nombre es Wangari Mutahan Maathai. Es una bióloga, veterinaria, ecologista y política. Esta mujer nacida en Kenia se dedicó en cuerpo y alma a luchar por la reversión de los efectos climáticos que provocan daño en muchas zonas de África. También es muy importante resaltar que ella plantó millones de árboles desde su fundación que se llama Movimiento del Cinturón Verde. Recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de las mujeres y su incansable lucha por la reforestación. Qué interesante esto, ver que las mujeres podemos realizar diferentes actividades que tú puedes decir que solamente son para los hombres, pero en realidad no es. Yo voy a contarles una experiencia personal. Yo soy cajera y en donde yo trabajo recién contrataron a una chica que es empacadora. Entonces es súper lindo ver cómo antes solamente había hombres para realizar eso que supuestamente es trabajo duro y no ver a una chica que lo desempeña de mejor manera incluso que los hombres y es súper fuerte la chica y como que te da muchas ganas de decir no, o sea, yo puedo realizar también esto, ¿no? Porque es solamente decir que puedan realizarlo los hombres cuando también nosotros podemos hacer las mismas actividades. Y recuerden, chicas, que todas somos capaces de realizar muchas cosas. Nunca tenemos que creernos insignificantes a cosas que puedan realizar los hombres o no. Así que levantémonos y digamos que somos capaces y libres de hacer lo que nosotros creemos mejor. Bueno, genial. Estoy muy sorprendida por esas lindas biografías que han traído las chicas y cómo nos entusiasman para darnos cuenta que en un futuro podemos convertirnos en unas de esas protagonistas de la historia, de Ecuador, del mundo, de donde podamos estar y de lo que queramos hacer. Entonces, genial para que podamos seguir compartiendo con nuestras personas de estas anécdotas. Música. música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. En nuestro programa Megáfono Joven, en el segmento En Amor al Arte, estamos con nuestra invitada Irina Gamayunova. Bienvenida, Irina. Gracias por invitarla. A continuación, quiero hacerle una pregunta, varias preguntas que me responda, y la primera sería, ¿actualmente a qué te dedicas? Uf, ¿a qué es lo que no dedico, mejor dicho? Mira, tengo una escuela de capacitación artística para niños y jóvenes aquí en la Casa de la Cultura. Con los niños hago teatro musical, presentamos el Teatro Sucre, Teatro Nacional, son obras musicales, es como un musical, sí, pero ecuatoriano, con los temas e historias de aquí, y eso es permanente, cualquier niño puede venir, inscribirse y entrar en el taller. Y lo mismo, estos niños crecen, se convierten en adolescentes, entonces Guagua Pichincha se transforma en Ruca Pichincha, y son adolescentes que están recibiendo clases ahorita de actuación para cine y televisión y actuación para el teatro, porque son dos cosas totalmente distintas. Y eso aquí en la Casa de la Cultura está permanentemente en la casona, es el espacio Guagua Pichincha, donde cualquier persona que tiene ganas de estar en actuación puede acceder. Y finalmente hice una película, filmé con estos chicos, con mis actores. Filmé una película que se llama Generación Invisible, donde los chicos, todo el guión es de los ellos, porque traje temas como aborto, baja autoestima, conflicto con los padres, todo lo que atraviesan los adolescentes, todos los conflictos, que ellos escribieron, propusieron así sus cosas, hicimos una obra de teatro primero, y después, como somos bien ambiciosos, decidimos lanzar y hacer un largometraje. Y filmamos en 9 días un largometraje que ahorita estoy proyectando para colegios, que es una acogida impresionante. Los chicos dicen que es primera película nacional que afecta, que habla de su realidad, que se identifican. Y esta película va a salir a nivel nacional en todos los cines, supercine, multicine, por el septiembre del próximo año. Entonces esto, escribí 2 libros para niños sobre los leyendo Shuar. Es como un Harry Potter pero ecuatoriano, que se llama El Gran Espíritu de la Selva en Norma y El Último Canto del Pájaro, el Alfaguara. Entonces, básicamente esto. Ya, también tengo una duda de, me parece interesante lo que usted va a hacer de las películas y todo eso con niños y que no haya edad, sino que pueden ser niños, jóvenes y ya personas adultas. Quisiera saber de qué país proviene usted. Yo soy rusa, vivo aquí 25 años, pero realmente de rusa quedó solo acento, porque realmente soy rusa María. Sí, por vivir tantos años aquí, conozco esta tierra, amo a esta Pachamama y realmente le amo mucho porque todo lo que toco, todo lo que hago, todo se expresa y sale hacia el público. Y recién estrenamos también una obra de teatro, como actriz trabajo mucho, aparte de televisión, una obra que se llama Para Idole, que ganamos el concurso de Iberescena y que este 25, sábado a las 6 de la tarde, es entrada gratuita, vamos a presentar en Teatro Variedades, que es Festival de Teatro Sucre, que fuimos escogidos. Me parece también interesante, quisiera saber de en qué universidad estudió aquí o no estudió aquí. Entonces, no, estudié en Rusia en la Academia de Teatro en Rusia, es actuación para cine, televisión y teatro. Entonces me gradué en esto, después estuve 1 año en San Petersburgo en Music Hall, en teatro musical. Trabajé 2 años en teatro de títeres, es Teatro Nacional de Moscú. Y de ahí me encontré con un ecuatoriano que me raptó al Ecuador y desde entonces estoy aquí. Bueno, Irina, me parece muy interesante, me parece muy lindo de que personas de otro país elijan nuestro país como un lugar de destino, de donde puedan formar una nueva vida, hacer nuevas cosas. Pero cuéntanos, Irina, ¿qué tal esta experiencia de trabajar con niños? Sabes que es hermoso porque uno es niño, entonces realmente si tú no quieres envejecer, tú tienes que trabajar con niños, porque además es toda una nueva generación y tienen tantas ideas, tanta creatividad, que tú realmente nutras de ellos. Mi trabajo no es que yo monto una obra de teatro así imponiendo las cosas, más trato de ellos sacar las cosas, de ellos sacar talentos. Entonces es un proceso mutuo, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. ¿Y cuál es la mejor experiencia que has tenido con los niños? La mejor experiencia, bueno, es por ejemplo el colectivo de Guagua Pichincha, tiene 10 años, que existe, 10 años continuos que seguimos, y es la experiencia más linda, es ver cómo crecer, cómo entran los niños de 9 años y crecen, se transforman y mutan y ya se convierten en adolescentes. Y tú sientes, y después, por ejemplo, muchos de ellos se dedicaron a hacer, a seguir estudiando cine, actuación, se fueron afuera. Entonces, eso es lo que más gratificante uno siente, que sembraste algo, como te dijiste, llegué a esta tierra para sembrar algo. Esos son los frutos que salen. Bueno, muchas gracias, Irina. Y para esos jóvenes y padres que están escuchándote, están interesados en que sus hijos pues comiencen a formarse contigo, ¿dónde podrían contactarte? ¿Algún teléfono, redes sociales, la ubicación? Claro, por supuesto. Los padres, más que nada, que sean pilas, porque eso es el momento de que los niños desarrollen su creatividad, que están pegados a internet, a las redes sociales, que realmente salgan de su mundo así reducido y que tengan un contacto físico. Son cursos permanentes, pueden ingresar en cualquier momento. Pueden escribirme y tener mayor información en guaguapichincha@gmail.com, que es muy, muy fácil, guaguapichincha@gmail.com. O llamarme al teléfono, es 099-4178-795, 099-4178-795. Y si no es en la casona de la Casa de la Cultura, pregunten por espacio Guaguapichincha. Chicos, yo sí quisiera recomendarles mucho este curso de teatro, ya que yo, gracias a Irina, aprendí a expresarme mejor, perdí mi pánico escénico, que normalmente todos los adolescentes pasamos por eso. Es un curso súper bueno, y bueno, gracias Irina por todas las enseñanzas, y muchísimas gracias. Gracias. Qué lindo. Sí, era una alumna muy interesante, muy chévere. Ya se metió, casi se mete en la película, porque en la obra de teatro sí. Sí, entré a los extras, pero de la película sí estuve apoyando. Sí, porque desapareció un ratito, ¿no? Pero es muy, muy chévere cuando una persona se entrega y empieza a decir, porque como es un grupo, entonces uno no se siente solo. Empieza a expresarse, empieza a hacer cosas, y no importa que se equivoque o no, así uno aprenda. Y más que nada también como tener amigos, tener la gente que también tienen otros intereses en la vida, no solamente son los mismos, empiezan a compartir libros, empiezan a compartir películas, porque es sin arte yo creo que la vida sería muy pobre, muy triste, aburrida, porque simplemente de trabajo a casa, sin poder ver las cosas que te encienden corazón, porque escuchamos música, porque vemos las películas, porque leemos, porque es algo que alimenta nuestra alma, que nuestra alma necesita emociones, emociones fuertes, tristes, alegres, porque eso es lo que nos despierta, y dice, ah, yo también quisiera esto, y ahí como empiezan a nacer grandes sueños, cuando uno dice, yo también voy a hacer eso, y ocurre en este momento la idea, cuando escucho una música, o veo una película, o va a ver una obra de teatro. Entonces, el arte es el herramienta para que la vida sea, con los sueños, sea rica. Porque lo más, ¿para qué vivimos esta vida? Es para disfrutar, para poder gozar. Si no, se convierte como en un martirio, ¿no? De cómo hay que trabajar. Y si trabajas, trabajar con el amor, con creatividad. Sí, no, partiendo de lo que estás diciendo, voy a tomar una frase de Friedrich Nietzsche. Yeah. Que dice, sin arte la vida sería un error. Y es justamente lo que tú estás diciendo. Uh-huh. De hecho, es muy lindo ver cómo hablas sobre el arte. Se ve que estás, o sea, que es tu pasión, que te sientes muy bien con eso. Y quisiera saber a qué edad y cómo descubriste que esto era lo que querías hacer para el resto de tu vida. Verás, eso empezó desde chiquita, porque yo estaba viviendo en Rusia, estaba en un parque, en un patio, y me encantaba más bailar. Yo siempre quería ser bailarina. Y empezaba a bailar haciendo como pantomima, y ahí en las casas, porque son así edificios grandes, siempre un señor encendía la música en el radio, y yo empezaba a improvisar y a hacer cosas, y la gente me viene y me empezaba a botar a caramelos y todo, a aplaudir. Después me gustaba mucho hacer en la casa de mi abuela, llegaba, cogía a mis primos, eso, y siempre hacíamos como un concierto, vendíamos entradas a los parientes, hacíamos los números para ya divertir a la familia. Y eso como, después entré, quería entrar en el ballet, siempre ponía unos zapatos que para mí eran como puentes para poder subir, y ponía una silla como si fuera una mi pareja, ponía la música clásica, entonces estaba así, subiendo sobre él para que sentir como él me está agarrando, que me subía, me ponía alguna tul de la cortina y ya me sentía que soy esta princesa, estoy haciendo un lago de cisne. Entonces siempre como estaba en eso. Mi familia es bien artística, mi mamá es directora de coro, mi papá es director de cine. Entonces eso es mala infancia, porque nunca vi mis papás, porque siempre estaban trabajando y siempre los eventos en la noche. Entonces crecí con una llave en el cuello, porque siempre perdí la llave de la casa, porque no quería quedarme solo ahí. Y vivía más donde, porque era en socialismo, la gente se comunicaba mucho más abiertos. Entonces yo básicamente vivía con los vecinos, entonces en las familias de vecinos que me acogían, y solo de noche mi mamá me recogía. Y en el ballet no me cogieron porque ya tienes que nacer ya descuartizada, porque ahí sí es un concurso tenaz. Entonces me faltaba así como 5 centímetros para descuartizarse completamente, me dijeron no. Entonces dijo bueno. Y después, un día cuando ya era, empecé a entrar como en socialismo, todo es gratis, entonces yo entré en gimnasia olímpica, en el canto, en el baile, tocaba acordeón, nadaba, era jefe de bomberos, o sea, todo, ¿qué es lo que no hacía? Sí, solo corría de una actividad a la otra. Y un día me fui a un casting de un teatro donde actuaban también niños, y me quedé hipnotizada porque vi que en el teatro es el síntesis de todas las actividades que yo había aprendiendo. Porque yo, cuando nos dijeron, ¿qué quieres ser en adulta? Porque en el octavo curso te preguntan. Y yo escribí que yo quería o ser profesora de literatura, porque tenía una profesora muy chévere que ella hablaba con tanto pasión. Y para mí era como una actuación. Yo lloraba como ella contaba de Romeo y Julieta. Y digo, quiero ser esto. Y también la guía en un museo, porque en Rusia hay muchos museos, y me encantaban estas mujeres vestidas tan bellas, y que decían, miran este cuadro, estos pantones de colores, y no sé qué, te expresaban tanto el cuadro, y yo me imaginaba que también podría transmitir a una persona toda la belleza que tiene el cuadro. Pero viendo el teatro ahí, ¡pax!, yo como sentí, eso es mío, eso es... sentí que yo puedo sentir el dolor humano o alegría humana de otra persona, ser el canal y a través de mí expresar el sentimiento de otra persona. Por eso ahí golpeé varias veces puertas y entré en el instituto, en la Academia Teatro de Rusia. Wow, qué linda historia, Irina, porque nos permite desplazarnos. Yo me estaba imaginando cada escena, ¿no? Cuando estás ahí en la calle danzando, cuando luego estás con tus primitos haciendo esta obra. Uh-huh. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que has escrito 2 libros. Sí. Y el tema de la escritura, bueno, hay como así como los tabúes, ¿no? Uh-huh. Que para escribir se tiene que saber, que para escribir se tiene que tener mucho tiempo. Uh-huh. O se tiene que tener un patrocinador, porque bueno, luego cómo publicas. Entonces mi pregunta va encaminada más a cuál ha sido el apoyo que has recibido de, no sé, del gobierno o de las instituciones culturales o de las personas con estos 2 textos, y cómo ha sido también ese proceso de escritura de estos 2 libros. Entonces, es muy interesante pregunta, porque quiero como de alguna forma incentivar a la gente, porque ahorita estoy escribiendo un libro que justamente empieza que cuando tú, para hacer música, tú vas a estudiar en una academia de música. Si quieres ser bailarina, te vas a academia de baile. Si tú eres una actriz, vas a estudiar actuación. Pero si eres escritor, realmente los escritores no estudian. Es un don directo de palabra de Dios, como yo diría, es un don directo. Que realmente los autores nunca se... Y mayoría pertenecen a otras profesiones. Por ejemplo, el Liusquero era matemático y cura, ¿no? El Chekhov era doctor. Sí, muy pocos que están realmente así como su profesión es escritura. Entonces yo creo que es un don directo que tiene la persona, y lo único que tiene que sentar y empezar a escribir. Yo, por ejemplo, ¿qué me motivó a escribir? A mí siempre me encantaba, a mis hijos, tengo 2 hijos, me encantaba inventar los cuentos para que ellos duerman. y siempre mis cuentas eran tan locas, mágicas, que mis hijos en vez de dormir decían, no, y mamá, ¿y qué sigue? Y yo digo, no, ya, no, es que es lo más interesante. Y cuando escuché que Harry Potter, este autor, sí. Ella tampoco no era ninguno, no era nada. Yo me vi la película. Sí, entonces sí. Un día escribió, leyó a su hijo, el hijo le encantaba escuchar, ahí los primos leyeron a todos, dijeron que bacán, que es hermoso, ahí publicó. Entonces yo digo, voy a coger esta metodología. Empecé a escribir el libro así, parte por parte, leyendo a mi hijo. Si él se aburre, porque los niños no mientan. Y él, lo que ocurrió es que él dice, mamá, mamá, quiero saber qué más. Eso me motivaba para seguir escribiendo. Así escribí el primer libro, ¿sí? Que es El Gran Espíritu de la Selva. Y así las casualidades de la vida, porque no tienes tampoco ningún problema de publicar. Por ejemplo, ahorita hay un concurso que va a lanzar, y creo que ya lo está lanzando el Ministerio de Educación, que cualquier persona, estudiante, los padres y todo, pueden escribir y mandar sus escritos. Puede ser una historia inventada, lo que sea. Y van a elegir a los mejores a publicar. Eso también para motivar a la gente que escribe. Porque realmente es un tabú. Ay, no, ¿cómo voy a escribir? Si a Borges, Cortázar, todo. Puedes escribir y puedes escribir con tu cosa, con tu lenguaje, contar tu historia, porque de pronto tu historia puede llegar más fuerte hacia el corazón del público que los otros, ¿no? Entonces, es realmente un tabú, como en cualquier también arte. Si es como nosotros digamos, no, por ejemplo, esta vez que me lancé a dirigir películas, yo nunca estudié dirección de cine, ¿no? Y era así que toda la gente le encantó el guión. Mi hija consiguió cámaras gratis, la gente gratis, a todos que le encantaba, profesionales que están en el mercado, le encantaba el guión. Y mi hija me llama un día y dice, mamá, ya tenemos que filmar en un mes, no, en 15 días. Y yo digo, pero no tenemos storyboard, no sé cómo hacer cámara, no sé planos. Mamá, estudia, aprende, ya en 10 días que filmamos. Porque los chicos tenían en enero las vacaciones, 9 días. Y nos lanzamos y salió una película genial. Y eso, tú empiezas por el camino mismo, aprendes un montón de cosas, ¿no? Wow, genial. Entonces, chicas, chicos, debemos quitarnos todas esas barreras mentales, esas creencias limitantes que a veces pensamos que para aprender tengo que solamente ir a la academia. No. En la vida aprendemos y haciendo. Así es. Bueno, vámonos a dar una pequeña pausa musical y ya regresamos a terminar esta entrevista con Irina. Pau tiki pau tiki tiki pau pau tiki pau tiki pau tiki tiki pau pau pau tiki pau tiki tiki pau tiki pau tiki pau tiki tiki pau pau pau tiki pau tiki tiki pau tiki pau tiki pau tiki pau pau pau tiki pau tiki tiki pau tiki pau tiki pau tiki tiki pau pau wow wow wow wow wow. Le duele la mano, le duele la mano. De tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano. De tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo. Le duele de tanto tocar la guitarra. Le duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Le duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, me duele el alma. De tanto vivir la vida. Tanto vivir la vida. Me duele el alma. Fabrica ya lo que se necesita para demoler la tranquilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, huyendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. frecuencia la asociamos con la iglesia. Irina, quisiera saber más o menos, bueno, más acerca del curso permanente de teatro. Cuéntame, ¿qué días son? ¿En qué horario? A ver, los para niños que son de 8 a 14 años, los cursos son el primer grupo de 4 a 5 y media, y el otro es de 5 y media a 7 y media, los días martes y jueves. El costo son $50 y 15 inscripción. Y de adolescentes, que son desde 17 hasta 20 años, 22, 23, son los 10 lunes y miércoles, desde 5 hasta las 7, y son también $50 mensuales y 15 inscripción, y es en la casona de la Casa de la Cultura, al lado de Jorge Cas, está Espacio Guava Pichincha. Entonces puede ingresar la persona en el momento que quiere, son profesoras con masterado en actuación, y entonces los niños aprenden a cantar, bailar y actuar. Irina, ¿podrías hablarnos un poquito más sobre la obra que se presenta hoy a las 6 de la tarde? Claro, con gusto. Es una obra donde realmente no hay palabras. Es una obra que se llama Para Idole, es animación de los objetos. No simplemente, no son títeres, son objetos animados. Y para Idole significa, es cuando tú ves unas cosas, te ves unas nubes, te ves dibujos en la pared, te ves atrás de eso algunas imágenes, te ves algunos perros, gatos, o sea, lo que tú imaginas. Eso se llama científicamente para Idole. Entonces, eso realmente nosotros en esto abracemos de que de la nada puedan salir ¿cómo se llama? Tú puedes ver las cosas, pero en este mismo momento que empiezan a aparecer. Qué interesante, Irina. ¿Y qué te inspiró a escribir esa obra? Hicimos con Ana Escobar esta obra, a las 12, ella es titiritera. Yo siempre tenía ganas, me gustaría siempre hacer una obra sin palabras, que sea así como en el nivel universal, porque siempre me encantaba Charlie Chaplin. Y yo creo que es un personaje mundial, o sea, no necesitas nada para entender a él. Y basamos este obra a hacer en esta tragicomedia, en esta farsa que manejamos, es sobre unas mujeres que viven en la calle, en unos basureros, pero tiene tanto fantasía y tantas cosas que de la nada, de esta basura, salen unas cosas impresionantes. Y eso es hoy, en el Festival de Teatro Sucre, la fiesta escénica, que es en el Teatro Variedades, es entrada gratis, solo que pueden traer los niños a partir de 8 años, los más chiquitos no van a entender, y hasta 150 años pueden venir. Ajá. Y entonces ahí esperamos a las 6 de la tarde en Teatro Variedades. Claro que sí, ahí vamos a estar y les invitamos a todos ustedes, amigos megafónicos y amigas megafónicas, para que asistan a este evento importante y que va a estar súper chévere. Agradecemos a Irina por estar en nuestro programa Megáfono Joven, en nuestro segmento En Amor al Arte, y espero tengamos la oportunidad de otra vez tenerla aquí. Gracias, Irina, por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, es un placer compartir, conversar, escuchar las preguntas y más que nada incentivar al público joven de todas las edades para que sigan entrando en el mundo de arte y que sean protagonistas. Gracias, Irina, nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Listo, les espero, que no sea mentira. No me grites que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tú piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. Ande sola, me dicen, caminando por calles oscuras soy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Me dio la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra la cosa. Sofía.